Esto se oye bonito, mojado. Si la suerte te ha dado la espalda y todo te sale muy mal, el amor que tú estás esperando pronto te habrá de llegar. He corrido de tu trabajo y la renta te van a aumentar, el azúcar cada vez más alta y el pan ya no puedes comprar. No te preocupes, no te preocupes, si en años no dure el mal, escúchame esta receta que aquí te vengo a cantar. Siga la fiesta.